voy para otras tierras para ver si encuentro lo que aquí perdí. No supiste darle amor a mi corazoncito, por eso me voy. Vine a despedirme, vine a darte un beso, pues ya no regreso. Cuando me encuentre muy lejos vas a darte cuenta de tu gran error. Llorarás por mi cariño, extrañarás mis besos y mi corazón. No supiste darle amor a mi corazoncito, por eso me voy. Que seas muy feliz, que encuentres amor, no guardo rencor. Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy de ti. Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy sin tu amor. Y por eso me voy, me voy, me voy, me voy sin ti. Y por eso me voy, me voy, me voy para no volver. Mis besos y mi corazón. No supiste darle amor a mi corazoncito, por eso me voy. Que seas muy feliz, que encuentres amor, no guardo rencor. Y por eso me voy, me voy, me voy.